Bienvenidos, soy Francisco Pavés y este es su canal Salud Informada, el canal en español que mezcla salud, gestión y emprendimiento. Hoy, en el tip de la semana, hablaremos acerca de satisfacción usuaria. ¡Comencemos! He visto algunas cosas y me gustaría un poco comentarles acerca de, básicamente, cómo se puede resumir la satisfacción usuaria. Y simplemente uno podría decir que es la resta entre los logros versus las expectativas. Y en términos prácticos, esto significa que no importa lo que tú hagas respecto de tu producto o servicio o lo que tú estás entregando a alguien más, no importa qué tan bueno eres ni todos los beneficios que pudieses entregar desde tu perspectiva, lo que importa es lo que el cliente, lo que el usuario o lo que el receptor espera. Por lo tanto, si lo que espera es mayor de lo que tú estás entregando, aunque sea un montón de cosas, no va a resultar, no va a producir una satisfacción usuaria. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo clave es entender y conocer cuáles son las necesidades del cliente, es decir, sus expectativas. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Una vez que tú tienes claro qué es lo que el usuario, el cliente o el receptor necesita de ti o necesita que sea resuelto, es ahí cuando tú puedes proveer de una solución que agregue valor y que por lo tanto genere una alta satisfacción usuaria. ¡Nos vemos! Bien, espero que este tip sea súper útil para ustedes. Los espero la próxima semana para seguir aprendiendo acerca de salud, gestión y emprendimiento. ¡Saludos cordiales!